más allá del rock, donde el rock y la palabra coexisten en la memoria. Meta Rock. Pensamientos e ideas. Donde la música y la poesía son uno. Rock and Radio. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Meta Rock. Les saluda Eric. Bueno, antes que nada, agradecer a los que nos hayan escrito, que creo que no fue nadie esta semana, pero espero que las próximas semanas sí saturen el mail por lo menos o hagan algo. Otra de las noticias que quiero decirles es que a partir del 2 de diciembre, como todos ustedes ya saben, vamos a estar transmitiendo en vivo a partir de las 4 de la tarde. Y bueno, los jueves se va a transmitir Meta Rock de 10 a 11 de la noche, así es que con todo gusto vamos a estar transmitiendo para todos ustedes. Y bueno, vamos a empezar con el tema del día de hoy. Es que ya tengo producción, entonces me van a estar apoyando con todo lo que se vaya haciendo en este programa. Y bueno, quiero presentar también a una persona que nos va a estar ayudando el día de hoy, Fernanda. ¡Que pase la miel! Hola, ¿cómo están? Precisamente lo que acaba de decir nuestro compañero Gerardo del movimiento de que pase la infiel es porque el tema del día de hoy es la infidelidad. Y aquí Fernanda pues ha confesado que le atrae bastante eso de ser infiel. Y pues ella va a defender eso. Yo voy a decir que no, pues en lo particular no me agrada ser infiel, pero pues se va a armar polémico por lo menos el día de hoy, Meta Rock, joven. Sí, mamá. Eso fue para su mamá, no para ninguna de las de ustedes. Espero que no se sientan ofendidos por lo que acaba de decir. Y bueno, entonces vamos a hablar de la infidelidad, ¿no? ¿Cómo está este asunto de que uno tiene una pareja con la que supuestamente uno entabla una relación pues medianamente formal, dependiendo cada quien, noviazgo, o a lo mejor ya están comprometidos, y de repente uno dice, bueno, pues, una cana al aire y le es infiel, ¿no? Y bueno, pues sí parece bien sencillo, ¿no? Decir que los seres humanos pues no estamos hechos para la monogamia, ¿no? Que somos polígamos por naturaleza y uno se desentiende de la monogamia, del compromiso, y habrá quienes defiendan eso, ¿verdad, Fernando? Sí, yo me defiendo de la absurda moral que nos trata de atar y trata de crearnos posesiones a través de una persona a la cual llamas tuyo, mi novio, mi prometido, mi tirililingui, mi lo que quieras. Eso es realmente absurdo. Bueno, lo de tirililingui o algo así no lo entendimos muy bien, pero yo sí les puedo decir que sí, estoy de acuerdo con Fernando en el sentido de la moralidad o de la moral que hemos construido socialmente. Creo que tenemos que ser más amplios y sobre todo más honestos. En el fondo tenemos que ser infieles si pudiéramos establecer, relaciones en las que no fuera necesario ser infiel. Vámonos con esta rolita, son los Babasónicos. ¡Au! acabamos de escuchar esta rolita de los Babasónicos, que también fue a petición de Fernanda, que la programamos aquí en la estación, bueno, en este programa. Y bueno, ¿qué nos puedes decir acerca de esta rolita? Por lo menos dinos algo que de por qué te gustó para el tema del día de hoy. Pues porque Adrián, el vocalista de los Babasónicos, está planteando algo que tiene que ver también con la moralidad de la que estabas hablando tú hace rato, ¿no? Estoy mirando a tu novia y ¿qué? No me importa, me gusta y no tiene por qué dejar de gustarme. Ese es un tema interesante, ¿no? O sea, no porque tengas una pareja o como lo llames tú, tingling o lo que sea, tienes que dejar de, por ejemplo, tener el gusto por las personas, que es algo bastante natural, ¿no? O sea, yo creo que sí tienes una pareja, pero de todas maneras yo creo que va a haber mil o tal vez millones de personas que más en el mundo que te puedan parecer, pues, estéticamente agradables, ¿no? Que te puedan gustar, pero no necesariamente implica, creo yo, y ahorita yo sé que me vas a mandar al demonio, pero creo que no necesariamente implica que la persona con la que estás o con la que tienes un compromiso te vayan a dar ganas de dejarla o cambiarla, simplemente. Yo no estoy diciendo dejarla, cambiarla, no. Yo estoy diciendo que aquí no hay ataduras, ni compromisos, ni contratos sociales. Por favor, querer a alguien no es un contrato social, no se dejen ir por esa apariencia tan absurda de lo que es estar con alguien. Estar con alguien es simplemente quererlo y ya, se acabó. Pero ¿no crees que hay un momento de tu vida? O sea, yo también creo que no sé, no todo el tiempo vas a poder sostener una relación con la misma persona. O sea, en ese sentido yo no creo en el matrimonio, no me funciona ni como institución eclesiástica ni como institución civil, más que cuando dos personas realmente lo han decidido, pero como institución civil sirve en lo que respecta a los derechos y obligaciones que se puede encontrar con otra persona, pero como también está en la institución del divorcio, ¿no? Que es pues, cuando ya no estás de acuerdo con una persona, cuando estás a gusto, pues la puedes dejar. Creo que en eso sí compartimos, por lo menos. No podemos dejar de hablar de instituciones, porque institución del matrimonio, institución de la pareja, institución de todo. ¿Y por qué instituciones? ¿Quién dijo que eran instituciones? Son instituciones. Son parte de esta legalidad de la que se puede hablar. Como la iglesia es una institución, entonces pues, parte de lo que instituye esta institución es la institución matrimonial. Pero bueno, exactamente, ya vámonos con esta rola, es de Nirvana. my girl, where will you go? I'm going where the cold wind blows. In the pines, where the sun don't ever shine, I will shiver the whole night through. Esta rolita que acabamos de escuchar es precisamente Nirvana, Where Did You Sleep Last Night. No, si lo dije mal. No. Ok, entonces te estabas burlando así, sin fundamento. Perfecto. Estamos hablando del matrimonio, que no lo vamos a llamar institución porque Fernanda creo que tuvo un poco de conflicto con aquello. Pero el punto es, creo yo, estamos diciendo de la infidelidad, que en esta moralidad que construimos, el problema realmente es que no tenemos que tener un doble discurso. O sea, podemos estar con una persona y decirle, ok, voy a estar contigo, no sé ser fiel, no quiero ser fiel, quiero que seguir viendo más gente, y si tú quieres seguir viendo más gente, a mí no me importa. Y podemos tener una moralidad bastante relajada y abierta, sin criticarla, y estar con muchas personas, o optar por lo contrario. ¿Qué acaso planeas ser infiel? Yo creo que sí se puede plantear dentro de una relación que haya la posibilidad de tener contacto sexual con otras personas sin perder la relación que se tiene con esta primer figura. Es como la onda swinger, pero pues no necesariamente de cambiar, sino que cada quien pueda tener pues sus queveres, por así decirlo, pero digamos que se hablen esas cosas. Es a mí lo que defendería en este sentido. Yo creo que no puedes planear ser infiel, simplemente pasa. No, pero si ya de antemano le has avisado a la otra persona que no piensas guardar, que no piensas guardarle fidelidad, entonces creo que no estamos en ese discurso de la moralidad de decir, ay, es que te fui infiel y eso es malo porque se supone que no debía de serlo. En cambio, si de entrada dices, te voy a ser infiel, entonces no estás haciendo algo que no hayas dicho que no vas a hacer. Repetiste lo que dije, ¿sí? Sí, exactamente. Y bueno, otra de las formas es decir, bueno, ok, yo estoy con una persona, cuando ya no quiera estar con esta persona, tampoco se trata de serle infiel, sino la voy a dejar, que tampoco es una mala opción, creo. Ay, yo no estoy diciendo que lo usen como excusa, yo estoy diciendo que pasa y se acabó, no que sea, ni que lo planees, ni que digas, ah, sí, ahora nada más porque ya me cayó mal, le voy a ser infiel para romperle el corazón y que se muera. Pero entonces tú no plantearías con una persona decir, ok, no te voy a ser fiel de entrada, ¿no se lo dirías a una pareja tuya? Pues no sé, depende, no tengo idea. Ok, entonces está un poco más complicado esto de lo que creíamos. Vamos a escuchar los Beatles. Bueno, mientras nosotros escuchamos esta rolita de The Beatles, tenemos una opinión en el chat que nos va a leer nuestro compañero Gerardo. Bueno, se le preguntó aquí a una persona del chat qué opinaba de la infidelidad, que era el tema de hoy para el programa de Eric. Y se lo puso, es el mejor pretexto para dejar todo por nada. ¿Cómo ven esa opinión? Bueno, expresen sus opiniones, si no en el chat, pues por lo menos vía mail y después las podemos comentar. Fernanda. ¿Qué es la nada? Filosóficamente hablando. En este sentido, nada, pues es lo que tienes, ¿no? Con tu pareja, ¿o cómo lo entenderías tú, Gerardo? Yo no me quiero clavar en cosas así para divagar y nada más estar discutiendo. Entonces, entiendo por nada en meterme en broncas para después quedarme sin mi novia, que era lo que me interesaba, ¿no? O sea, no nada y todo, y el universo, pues eso me vale ahorita. Precisamente es esto, ¿no? A veces, muchas veces... Ya no tengo, sin palabras, vas. Entonces, ¿qué puedo decir? Ya se está acercando la canción. Y, caray, este es mi entele de los Bunkers y pues creo que tiene mucho que ver. Y pues plantea muy bien mi punto de vista, ¿no? Pues sí, pero no está tan cerca la canción, así es que voy a seguir hablando otro ratito. Bueno, lo que les quería decir de la infidelidad es precisamente... Es mi última participación en este programa, que tiene ninguna. No, hay que despedirnos tan pronto. La página de la estación es www.rockandradio.tk. Mi correo es srportero@hotmail.com. El de Fernanda es... No tengo mail. @hotmail.com. Y bueno... Voy a abrir un mail que tenga eso. Si veo un mail ahí, neta que los busco y los mato. Ok, perdón, este programa fue bastante divertido, por lo menos para nosotros, espero que también para ustedes. La reflexión última que voy a decir acerca de la infidelidad es precisamente, creo que debemos de evitarla no por un acto de moralidad, sino por un acto de honestidad con nosotros mismos. A final de cuentas, creo que coincido también con la opinión que nos dieron en el chat, no tenemos por qué arriesgar lo que tenemos o por qué dejar lo que tenemos, si bien podemos valorar lo que tenemos, ¿no? Yo creo que todos queremos más siempre, pero también hay que aprender a valorar lo que tenemos, ¿no? O sea, todos querríamos, no sé, todos los hombres una Cindy Crawford, todas las mujeres un Brad Pitt, pero valoremos lo que tenemos en casa. Hasta matarte por saber. Recuerdo verte caminar, la frente en alto sin disimular. Te ves tan bien, sin nada de vergüenza. Oh, oh, oh. Él cree que tú eres muy feliz. Hace otra cosa más que hablar de ti. Dale un beso antes de dormir. Una excusa para vivir. Miéntele, no le digas lo que hiciste ayer. Cuando me viniste a ver, miéntele, no le digas nunca cómo fue. Tú sabes. Cuidado, el rock se está apoderando del internet.